¡Sarra! ¡Vamos a llevarlo! ¡Vamos grande! ¡Vamos, sabores! ¡Oh, por igual, bien! Tranquilo, que no te mando a mi hermano Eduardo, que la vemos de mal, voy al cielo ahora mismo, ¿eh? ¡Apúrfame hasta arriba! ¡Cae! ¡Apúrfame, hijo! Venga, a la izquierda adelante, ya estamos casi.